Saludamos a la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Carmina Vesga. Carmina, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Juan Pablo, toda la audiencia? Bueno, te consultamos a partir de que, bueno, entendemos hay algunas novedades sobre la forma de pago que está en el comentario generalizado después de que el gobierno provincial anunciara el pago desdoblado de sueldo y aguinaldo. ¿Han decidido algo en la municipalidad ya sobre este tema? Sí, respecto a eso, el intendente ha instruido al secretario de Hacienda para liquidar tanto el salario como el aguinaldo el 22 de diciembre. Así que, bueno, estamos trabajando en ese sentido para hacerlo efectivo. Bien, es decir, no va a haber desdoblamiento en el caso municipal, sino que se paga todos juntos el 22, además. En la municipalidad no. Nosotros venimos trabajando esta situación desde hace varios meses, preparando el aguinaldo y poder hacer frente a las obligaciones del municipio para con los empleados. El gobierno provincial viene advirtiendo no solo a la Intendencia de Santa Rosa, sino a todas las intendencias de la grave situación del erario público, y en ese sentido el intendente ha organizado las pautas financieras del municipio para poder hacer frente al salario y al aguinaldo en tiempo y forma. Bien, durante esta semana, anteayer en realidad, estuviste en el Consejo Deliberante junto con otros secretarios y secretarias del Ejecutivo dando explicaciones sobre el presupuesto que, entre otras cosas, define aplicar un superávit de alrededor de 2.000 millones de pesos en más obra pública. ¿Qué pudiste conversar con concejales, tanto opositores como oficialistas, y qué expectativa tenés respecto de ese presupuesto? Bueno, estuvimos así es exponiendo un presupuesto que la verdad nos llena de orgullo, porque hace muchos años en el presupuesto municipal no hay una presentación de este tipo con un ejercicio positivo, es decir, un balance financiero que arroje resultados positivos, en donde el municipio de manera autónoma pueda decidir dónde invertir esos fondos. Entonces, esto es producto de mucho trabajo administrativo y también de mucha responsabilidad de los contribuyentes de la ciudad a la hora de cumplir con las obligaciones de las tasas. Yo creo que eso tiene que ver con que todos los vecinos de la ciudad ven que las obras se hacen, que estamos teniendo un ritmo de obra sostenido, aunque el presupuesto no tiene financiamiento del aporte del Tesoro Nacional, y la incidencia provincial tiene que ver solamente con los aportes coparticipables que le corresponden por ley a la ciudad. Entonces, todo ese esfuerzo del municipio, que termina siendo el esfuerzo de los vecinos cuando aportan la tasa, se ve en las calles, se ven resultados, se ven obras, se ven los barrios, y eso ha permitido, junto con decisiones políticas acertadas, desde nuestro criterio, presentar un presupuesto equilibrado, balanceado, que pueda seguir atendiendo y haciendo frente a las demandas sociales, pero sostener un nivel de obra pública que necesita la ciudad y que demandan los vecinos. Entre infraestructura, tanto en asfalto, en cloacas, en conexiones de agua potable y demás, y también seguir mejorando los espacios públicos que tanto disfrute generan a la sociedad en general. Y Carmina, ¿cuál ha sido, no sé si decir el secreto, la razón, la situación financiera que mejoró del municipio? Esto el propio intendente lo ha dicho, que en su primera gestión como que se fueron acomodando algunos melones que no estaban del todo acomodados en ese sentido, que hoy puede el municipio hacer obra pública con su propio presupuesto. ¿Es el grueso de la recaudación es de las tasas o también hay algún otro ingreso que permita cierto alivio de la caja municipal? No, en absoluto. Nosotros tenemos cero ingreso del Estado Nacional. Y no, pero me refiero, estaba pensando no en ingresos del Estado Nacional, sino de quizá no tenemos medido el por ejemplo el cobro de multas y demás. ¿Cuáles son las fuentes que nutren la caja municipal además de las tasas? Bueno, básicamente este cambio en la autonomía de los fondos financieros tiene que ver con la decisión política de un control exhaustivo en el gasto y al momento de ejecutar ese gasto, controlar a dónde se destina cada peso público. El intendente lleva adelante un férreo control del dinero público. Eso ha organizado la administración y eso además ha organizado las decisiones políticas que se toman, es decir, dónde se gasta y cómo se gasta. Después de eso, el municipio ha llevado adelante una política de reorganización en cuanto a la recaudación, es decir, que todos los vecinos generar planes de pago para que todos puedan estar al día, pero también demandar las deudas que le pertenecen al erario municipal. Y además de eso, nosotros hemos trabajado fuertemente en reorganizar nuestro esquema tarifario, es decir, hemos modificado ya hace 2 años la tarifaria municipal, que es lo que estructura la forma de recaudar desde el municipio. Sumado a eso, la responsabilidad, una vez más quiero resaltar, de los vecinos de la ciudad que tienen un apego en el cumplimiento fiscal. Uh-huh. Y eso es importante ponerlo en valor. Bien, tengo una consulta de otra cuestión. No sé si se han podido poner al tanto de manera completa, pero bueno, trascendió ya una amenaza vía carta documento que ha hecho el grupo Clarín o Movistar respecto de los anuncios que viene haciendo la municipalidad sobre la decisión de no permitir el despliegue ilegal de postes y de fibra óptica. ¿Pudieron analizar el tema? ¿Están al tanto? ¿Qué pensás de esa situación, si es que ya la han podido estudiar seriamente? Sí, nosotros con respecto a ese tema, Juan Pablo, vamos a seguir haciendo cumplir la normativa municipal. Clarín, como decís, efectivamente, o Movistar, técnicamente es quien ha intimado ahora a llevar adelante denuncias penales contra los funcionarios. Nosotros, por ley, tanto la ley de municipalidades y comisiones de fomento como las ordenanzas vigentes nos exigen hacer valer la autonomía municipal en el espacio público, tanto aéreo como terrestre, y nosotros somos la autoridad jurisdiccional para definir qué pasa y cómo tiene que pasar en el ejido municipal. Bueno, la empresa no lo entiende, desoye, también el Consejo Deliberante lo ha planteado cuando decidió no avanzar en debatir el tema o en debatir la ordenanza, atento al incumplimiento o al atropello, si se quiere, de la empresa de empezar a trabajar sin las autorizaciones municipales correspondientes. Nosotros nos vamos a mantener en ese camino. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y seguiremos actuando conforme nos marca la normativa vigente. Carmina Vesga, muchas gracias por el contacto. Si querés agregar algo más, por supuesto, micrófono abierto. No, a ustedes por el tiempo, ¿eh? Gracias por difundir siempre la gestión del municipio. Carmina Vesga es la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Santa Rosa. Ratifica el municipio su posición frente a la avanzada ilegal de Clarín y además un anuncio que diferencia a la municipalidad del gobierno provincial y claramente no es azaroso. La municipalidad va a pagar sueldo y aguinaldo todo junto sin desdoblamiento el 22 de diciembre.